Especial para marcha. En el último tiempo, el procesamiento tiene que ver para nosotros con que la llegada de la crisis al país va a aumentar la cantidad de luchas y de resistencia de los trabajadores a las medidas que en general toman las empresas. Cuando llega la crisis pasa como cuando pasó en Kraft. Yo creo que lo que ha pegado un salto es la cantidad de procesados. Es impresionante. Casi todos los cuerpos de delegados que salieron a pelear, te estoy hablando sí, de PepsiCo, Kraft, FATE, la 60, el subte, los médicos, los docentes, casi todo el país. Entonces, ¿cómo afecta? Porque de verdad lo que pasa y lo que la conclusión que sacábamos ayer con los abogados es que ya no necesitan sentencia, te la hacen de chicle, porque ese es el negocio. En realidad, el castigo es el propio proceso. Fíjate, por ejemplo, a mí me procesan por un hecho del 2009. Del 2009 al 2011, cuando estaba por prescribir, me citan a indagatoria. A la semana de la indagatoria, me procesa. Y ahora arranca de nuevo el proceso, o sea que me va a tener 4 años. Además del embargo, que eso es nuevo. Los embargos, por ejemplo, Hermosilla, el delegado general está embargado en 260 mil pesos. A mí, en 120 mil. Pitrola en 60 mil. Esos embargos se efectivizan a partir de que queda en firme el procesamiento. Entonces, te vuelven loco, porque la comisión interna, la mayoría de los delegados, tienen el problema de que se tienen que cuidar, entre comillas, de cuál es la medida que van a tomar para que no sea reincidencia y entonces después vayan presos.